su programa Viviendo con Propósito a través de Radio Fe 95.9, la emisora que inspira fe. Y como dice nuestro hermano Johnny del Valle, para Dios no hay nada imposible. Dios le guarde, Dios les bendiga. Lamentablemente mi amada esposa no me acompaña hoy, ella se encuentra con mi hija, pero yo sé que ellas están sintonizando, así que les mando un caluroso y amoroso saludo a mi esposa Evelyn, a mi hija Christine Marie y a mi nieta Jennifer, Julissa. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y que Dios esté con ellas. En este día estamos tan contentos de que podemos llegar nuevamente a usted con algunos consejos que Dios ha depositado en nuestros corazones que nos ayudan a vivir con propósito. Esta es nuestra meta, de que usted pueda desarrollar todo el talento que Dios le ha dado y que usted pueda vivir feliz cumpliendo con el propósito con el cual Dios te ha creado. Y con eso en mente, pues hoy en día tenemos un tema muy, muy, muy interesante en compartir con ustedes. Y ese tema es tratando con los tiempos difíciles. Y esperamos que lo que tenemos para compartir con usted le ayude de una forma u otra. Y si usted pues está confrontando algunos tiempos difíciles en su vida, estamos aquí en la cabina para orar con usted. Y si usted siente por el Espíritu Santo de llamarnos para que nos podamos unir a usted en oración, nos puede llamar aquí al 352-347-9576. Bueno, tratando con los tiempos difíciles es una realidad para todos nosotros. Todos nosotros vamos a confrontar de tiempo en tiempo esos tiempos difíciles con los cuales tenemos que tratar. Y estos tiempos difíciles normalmente surgen cuando tenemos conflictos con personas. Tiene que ver algo con relaciones. Y nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para tratar con estos tiempos difíciles, y esa es nuestra meta hoy día, de que usted pueda tratar o manejar estos tiempos difíciles. Y primeramente queremos hacer mención de que nuestra actitud, sí, amado hermano que me escucha, es su actitud la que tenemos que tener en mente durante estos tiempos difíciles. Y la actitud y nuestra actitud es el componente más importante para la resolución de problemas o dificultades. Si tenemos una actitud negativa, cuando confrontamos una dificultad se nos va a hacer sumamente difícil tratar de traerlo a una resolución positiva. Y la realidad es que no siempre vamos a tener condiciones ideales. Por eso decimos y hemos dicho que siempre vamos a confrontar o tropezar con esos tiempos difíciles en nuestra vida. Siempre van a haber momentos difíciles. Siempre van a haber problemas. Siempre van a haber dificultades. Ahora está en usted y en mí en cómo tratamos o manejamos estos tiempos difíciles. Es obvio, pero creo que es necesario decirlo o repetirlo, que la vida nos presenta con diferentes retos y dificultades. Algunas dificultades son menores que otras, otras son mayores, pero es precisamente en esos momentos que debemos saber cómo manejar esas dificultades para evitar cualquier daño a nuestro bienestar, a incluir lo emocional, lo físico y lo más importante, lo espiritual. Cuando no sabemos tratar con las dificultades, cuando no sabemos tratar con los problemas en nuestras vidas, nos afecta en lo físico, nos afecta en lo emocional y lo más importante, como ya hemos dicho, nos afecta en lo espiritual. Y esto es algo que queremos evitar. Queremos estar en plena salud en todo lo que tiene que ver con nuestra persona para nuevamente, y como ya hemos dicho, poder vivir con propósito. Y, Y hemos mencionado la palabra actitud porque nuestra actitud es lo que determina cómo vamos a manejar las cosas que enfrentamos en el momento. La actitud es la manera de cómo nos comportamos ante cierto hecho o una situación. Y también yo he notado en mi propia vida y observando a otras personas que nuestra actitud también incluye nuestra postura de cuerpo, de cómo nos conducimos. Y nuestra postura de cuerpo revela la intención o el estado de mente que nos encontramos en ese momento. Yo creo que es bien fácil de notar cuando una persona está enojada, se refleja en su rostro y en su porte. Y esto es lo que queremos decir con nuestra actitud. No es algo sumamente o simplemente mental, sino también que se refleja en lo físico. Y cuando estamos enojados y reflejamos ese enojo, se nos hace difícil hacer las paces con otra persona. No sé si usted lo ve de esa manera, pero así es como yo lo veo. Y en lo que se refiere a las dificultades, hay dos áreas a consideración. Muchas dificultades son de naturaleza personal. Estas se refieren a usted personalmente, la que usted está experimentando en ese momento, que le afectan a usted personalmente. Y la segunda es que hay otras dificultades que su origen no está en nosotros, pero sí en aquellos que amamos. Son las dificultades que han invadido la vida de nuestros seres queridos. Y esas dificultades, aunque no son nuestras propias, nos afectan de igual manera. Así por eso es que decimos que las dificultades siempre se van a presentar en nuestras vidas, porque no simplemente tienen que ser suyas, sino puede ser la de su hijo, la de su hija, la de sus amistades en la iglesia, y estas dificultades como que invaden tu vida y te sorprenden. Por eso decimos nuevamente que siempre vamos a tener dificultades. Y estamos conscientes de este hecho. Y también estamos conscientes de que cuando usamos decisiones sabias en tratar con las dificultades, estas se van a disminuir. Así que necesitamos la gracia de Dios, la sabiduría de Dios para todo lo que tocamos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, para disminuir las dificultades en nuestra vida. Pero muchas veces las dificultades, por más que tratamos, como que nos sorprenden. Y esto es un hecho. Es como que las dificultades nos cogen de sorpresa. No es algo que planeamos, no es algo que esperamos, sino como que te cogen de sorpresa. Cuando menos lo esperas, algo surge en tu vida, algo se descompone en tu hogar, algo le pasa a tu auto, algo sucede en el trabajo. No es que lo planeamos, sino que te coge de sorpresa. Y la cosa es, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos cuando estas dificultades se presentan en nuestras vidas? Y si usted no lo cree, pues solamente tenemos que pensar en nuestras situaciones financieras, cómo cambian de día a la noche. A veces tenemos problemas de salud, asuntos familiares, como ya hemos mencionado, conflictos relacionales, para así nombrar algunos. Leemos en San Juan, capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, nos dice nuestro Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué palabras más poderosas de consuelo. Afirman que sí vamos a tener conflicto en el mundo, pero podemos confiar, porque le servimos a uno que ha vencido al mundo. Así que con eso en mente, ¿cómo tratamos con las dificultades? Y si las dificultades son inevitables, como hemos dicho, entonces también debe ser cierto que Dios nos ayudará en el trato y el manejo de estas dificultades. Como ya hemos leído en San Juan 16, 33, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos la seguridad de uno que ha conquistado todas las dificultades del mundo. Él, Jesús, ha conquistado el más dañino de entre todas las dificultades que podemos enfrentar. Y esa es la dificultad del pecado. Así que para nuestro Dios no hay nada imposible y no hay dificultad que usted esté confrontando, sea dentro de su matrimonio, con sus hijos o donde quiera. Dios puede resolver el problema y tiene la solución para usted. Y con eso en mente, pues les queremos sugerir una simple estrategia en el manejo de las dificultades que usted está confrontando. Y nuevamente, si usted está confrontando alguna dificultad y no sabe qué hacer, estamos aquí disponibles para ayudarles. Nos puede llamar nuevamente al 352-347-9576. Vamos a tomar esta estrategia en cinco pasos. El primero es, tome tiempo para reflexionar. Yo no sé de usted, pero cuando yo confronto un problema que me coge de problema, de momento, de sorpresa, mejor dicho, es como que entra cierta confusión en mi mente y queremos tomar un tiempo de reflexionar. Déjeme explicarme. Cuando somos sorprendidos por una situación que no esperábamos, podemos reaccionar muy rápido. Y la tendencia es hacerlo desde nuestras debilidades y temores y no de nuestras fortalezas. No queremos confrontar los problemas y las dificultades a base de nuestras debilidades y nuestros temores. Al contrario, las queremos confrontar con nuestras fortalezas. Por lo inesperado de la situación, tú y yo a veces no tenemos tiempo para pensar. Y en muchas ocasiones tomamos las decisiones incorrectas. Y esto es lo que queremos evitar. ¿Cuál es nuestro consejo en nuestra estrategia? Aléjate de la situación temporariamente y reflexiona en Dios. No estamos hablando de que tomes días y semanas y meses de ayuno. Eso no es lo que estamos sugiriendo. Lo que estamos sugiriendo es que usted tome unos minutos, una pausa, piense y reflexione en lo que Dios quiere hacer en su vida. Vamos a reflexionar y pensar antes de actuar y antes de hablar, porque una vez que hablamos es muy tarde para traer las palabras hacia atrás. Así es que no vamos a actuar de esa debilidad. Vamos a una pausa, vamos a darle el botón de la pausa. Yo sé que es difícil, yo sé que es contra nuestra naturaleza hacerlo, pero vamos a disciplinarnos a darle ese botón de pausa. Tomar esa pausa de unos minutos, reflexionar en lo sucedido, en el problema, y pensar y reflexionar en Dios, quien es quien nos va a dar la salida. El bienestar o la bendición de este hecho es que esta breve pausa es en su proceso de pensamiento. Te va a devolver el control que perdiste al inicio de la noticia o la mala noticia que recibiste. Cuando recibimos malas noticias, cuando se presenta el problema, cuando está la dificultad, perdemos control. Pero la pausa nos ayuda a tomar control nuevamente. Hemos recibido una nota del hermano David. Hermano David, hemos recibido, estamos orando por usted. Cualquier dificultad que usted esté confrontando, ahora mismo le vamos a dar a ese botón de pausa y usted va a reflexionar en la estrategia que tenemos para usted y reflexionar en lo que Dios puede hacer en su situación. Dios te bendiga, David. Estamos orando por ti. Antes de actuar, antes de hablar, considere estos versículos. En Salmo 39:1 dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. guardaré mi boca con freno en tanto que el tiempo esté delante de mí. No vamos a ser tan rápido a dar opiniones o hablar. Vamos a darle ese botón de pausa. En Proverbios 10, 19 dice, en las muchas palabras no falta pecado. También en Proverbios 13, 16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría. El necio siempre manifiesta su necedad. Así es que vamos a detenernos unos minutos antes de explotar, antes del argumento, antes que venga el reto. Pausa, vamos a reflexionar sobre el problema y vamos a esperar en Dios. Y nuevamente no estamos hablando una semana de oración y ayuno, unos minutos. Sepárese, considere lo que Dios quiere hacer en ese momento. El segundo paso, enfócate en las soluciones y no en el problema. Yo creo que es una dificultad que yo personalmente tengo. A veces soy agobiado por el problema y porque soy agobiado por él no puedo ver la solución. Y esto es una decisión que tenemos que hacer cada vez que enfrentamos tiempos difíciles. Y yo estoy con usted. Esto no es algo fácil. Si únicamente nos concentramos en el problema mismo nos puede consumir y nos roba la capacidad de ver soluciones. No se equivoque, hermano, por más dificultoso que sea el problema, no importa la dificultad que usted esté confrontando en este momento, cada problema tiene una solución. Y la clave es que en todo caso, Jesús es esa solución. Y note, una solución es una resolución o respuesta a un problema, a una duda o a una cuestión o algo que le está incomodando en ese momento. Y también la solución es un fin a la dificultad. Y nuevamente, en todo caso, Jesús es la solución a su problema. Y también note esto. Por causa de la dificultad tendrá más de una razón para resentirte. Vamos a evitar eso. Vas a tener razón para amargarte y desenfocarte de lo que Dios quiere hacer. Pero también vamos a tener la oportunidad para pensar en una solución sabia. Y en Dios, en Jesús, encontramos la solución. En Salmo 50, 15 leemos, invócame en el día de la angustia y te libraré de tú. Y tú te libraré y tú me honrarás, dice el Señor. En Proverbios 3, capítulo 5 al 6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus veredas. Proverbios 12, 25 dice, la congoja abate el corazón del hombre, la buena palabra lo alegra. También en Romanos 8, 28 leemos, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Para Dios, nada es imposible y cada problema que usted esté confrontando, Jesús es la solución. Número 3, nuestra estrategia. No haga el problema más grande de lo que es. La mente tiene la tendencia de imaginarse cosas que no existen. Y eso es algo que yo he aprendido en la vida. Cuando las malas noticias me toman por sorpresa, siempre pienso en lo peor. Y ese no es el caso siempre. Cierto, hay un problema. Cierto, vamos a tener ciertas ansiedades y vamos a hacer, vamos a tener tendencias a sentirnos mal, pero no vamos a hacer el problema más grande de lo que es. En muchas ocasiones tendrás que recuperar tus pensamientos y tomar autoridad sobre ellos. Nuevamente, esto no es fácil. Cuando las dificultades te tienen a ti entre la espada y la pared, no hagas el problema más grande de lo que es. Cuando hacemos eso, perdemos vista del problema actual. Entonces estamos luchando en contra de un problema imaginario. Note, usted va a gastar energía y recursos y tiempo peleando en contra de algo imaginario, algo que no existe, algo que usted mismo ha creado. ¿Por qué? Porque ha hecho del problema más grande de lo que realmente es. Y note, hermano, estamos conscientes de, y no estamos minimizando la gravedad de su dificultad, ni de su dolor, ni de su ansiedad. Lo que sí estamos diciendo es que usted y yo, cuando confrontamos una dificultad, no debemos de hacer ella más grande de lo que realmente es. Porque yo, al igual como usted, no quiero gastar todas mis energías tratando de resolver algo que realmente no existe. Yo quiero retar aquello, confrontar aquello, aquel problema que existe, y quiero venir en contra de ese problema con una solución. Así que voy a tomar dominio sobre mis pensamientos y no voy a dejar que se vuelva loco imaginando esas cosas que no existen. En 2 Corintios 10:5 leemos: derribando argumentos a toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mi Dios es más grande que cualquier problema, aunque usted no lo crea en ese momento de ansiedad. Nuestro Dios es más grande que su problema. Así que, ¿qué hacer? Yo, cuando confronto estos problemas y tengo la tendencia de imaginarme otras cosas que no existen, haciendo del problema o la dificultad más grande de lo que es, voy a tomar tiempo nuevamente para orar. Y no estoy hablando de días y semanas tampoco, porque a veces la solución se necesita de inmediato. Estoy hablando de un momento de recoger mis pensamientos y traerlos cautivos a la obediencia de Cristo. Y también voy a buscar consejos de una persona más sabia que yo, que tal vez haya pasado por ese problema. El cuarto punto en nuestra estrategia: trae a tu memoria lo que el Señor ha hecho anteriormente en tu vida. Es como que nos olvidamos de tantas cosas de las cuales Dios nos ha rescatado. Estoy seguro que esta no es la primera vez que usted está confrontando una dificultad. Y también estoy seguro de que esta no es la primera vez que el Señor va a venir a tu rescate, a rescatarte de esa situación en la cual tú te encuentras. Y esta es la ventaja que tenemos cuando confrontamos dificultades. La ventaja es que en el pasado Dios ha venido a nuestro rescate con mano fuerte. Y si Él lo ha hecho una vez, lo va a hacer otra y otra y otra. Esta ocasión no va a ser diferente. Le servimos a un Dios sumamente poderoso. Él dice: yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así es que por más que usted se sienta agobiado por su situación, por su problema, por sus dificultades, si Dios te sacó de una cosa una vez, lo hará hoy y lo hará mañana. Su problema tiene solución. Su solución es Jesús. Y si Jesús lo hizo una vez, lo hará otra vez. En Malaquías 3:6 leemos: porque yo, Jehová, no cambio. Yo soy el mismo, nos dice el Señor. En Hebreos 13:8 leemos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Así que si Él te sacó de una ayer, te va a sacar hoy de donde te encuentras. Confía en esas palabras, hazlas tuya. No te desamines, no te dejes agobiar y cegar por el problema que estás confrontando. Dios está aquí presente para ayudarte y sacarte de la dificultad en cual te encuentras. Por último, en nuestra estrategia de cómo confrontar y manejar nuestros tiempos difíciles, recuerda que las dificultades no son para siempre. No siempre estarás en el valle. Vendrá el tiempo de la montaña otra vez. Hay un dicho que dice, esto también pasará. Créelo, tu problema también ha de pasar. No va a durar para siempre. Y eso nos debe de dar esperanza. Aunque en el momento en que usted está confrontando esa situación, parece que eso no ha de ser cierto. Parece que no hay solución, que usted no ve la salida. Créame, créame, hermano que me escucha, su situación pasará, la dificultad pasará, el problema pasará, no va a durar para siempre. Y Dios te quiere dar herramientas para que lo puedas resolver ahora. Hay un dicho también que dice, el tiempo sana todas las heridas. En parte esto es cierto. Incluso muchas dificultades no resueltas se echan al olvido medida que el tiempo pasa. Pero esto no es lo que queremos hacer. No queremos echar nuestras situaciones o dificultades al olvido. Queremos resolverlo y queremos resolverlo ahora. Y lo resolvemos ahora con la sabiduría de que el problema no va a durar y que Dios nos va a ayudar. En Salmo 31:15 leemos, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos. También el salmista nos dice en el Salmo 90, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, y puede leer hasta el versículo 8, dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Así es que esta es una simple estrategia para que cuando usted confronte dificultades, usted pueda superarlas. Y nuevamente la estrategia se compone de tomar tiempo para reflexionar. Ese es el botón de pausa. Enfócate en la solución y no en el problema sí. Porque el problema tiene la tendencia de agobiarte. No hagas el problema más grande de lo que es. Trata con el problema y no con el problema que te imaginas. También trae a memoria lo que ya Dios ha hecho en tu vida. Y por último, recuerda que las dificultades no duran para siempre. Bueno, esto es un pequeño resumen de lo que hemos tratado de comunicarte en esta vida. Todos vamos a confrontar dificultades, sea en la empresa, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos. Y esto es simplemente una estrategia para que usted pueda confrontar cada dificultad, superarlas, asegurarse de que usted puede seguir hacia adelante cumpliendo con el propósito que Dios tiene para con tu vida. Bueno, esto nos lleva al fin de nuestro programa. Estamos tan agradecidos de que usted haya tomado tiempo para escuchar lo que tenemos para usted en este día. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Este es su hermano Prats a través de este su programa Viviendo con Propósito. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.